Iniciamos con todo el Power un nuevo programa de Paraíso Infernal y por supuesto saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros a través de la radio o a través de los podcast. Saludamos por supuesto a todos los amantes del buen rock en este su espacio. Hoy hemos decidido hacer un especial con varios covers destacados. Hace tiempo que no programamos en Paraíso Infernal covers de diversas bandas. Hoy, por ejemplo, vamos a escuchar algunos temas del pop, pero versionados al rock. Y también vamos a escuchar temas del rock versionados por grupos que con ello rinden homenaje a agrupaciones que han sido inspiración para otras bandas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, dedicado a diversos covers del rock o versiones realizadas por distintas bandas de canciones destacadas. Vamos, como siempre, primero con la presentación. Ya lo saben, solo 30 segundos y enseguida volvemos para dar inicio al programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como lo mencionamos en la introducción del programa de hoy, vamos a disfrutar de distintos covers realizados por distintas bandas con diversos temas y vamos a iniciar con una canción original del grupo Queen. Me refiero a Bicycle Race, tema que es parte de su séptimo álbum de estudio Jazz de 1978. Pues bien, la banda de metal progresivo Between the Buried and Me, formada en el año 2001 en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, decide incluir este tema en su disco de covers del año 2006, titulado The Anatomy of, versión que vamos a escuchar en esta oportunidad aquí en Paraíso Infernal. Y luego vamos con un tema popular en la década de los 90, Losing My Religion, propiedad de la banda de rock alternativo formada en 1980 en Athens, Georgia, Estados Unidos, R.E.M., incluido en su disco Out of Time, su séptimo trabajo de estudio que fue lanzado al mercado en el año 1991. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar el cover realizado por la banda de black metal sinfónico Graveworm, formada en 1992 en la ciudad de Brunico, Italia, y quienes incorporaron este tema en su disco del año 2005, Utopia. Iniciamos entonces este programa de Paraíso Infernal, donde solo tocaremos covers de distintas bandas, con una versión para el tema Bicycle Race, propiedad del grupo Queen y que está incluido en su disco Jazz de 1978, pero que hoy vamos a escuchar en la versión de Between the Burden and Me, de su disco The Anatomy of, del año 2006. Y luego escuchamos la versión de un tema de R.E.M., Losing My Religion, de su disco de 1991, Out of Time, pero escuchamos la interpretación de la banda de black metal italiana Graveworm, incluido este tema en su disco Utopia del año 2005. Say, hey man, John was never my scene, and I don't like Star Wars. You say, Rose, I say, Roy, you say, God, give me a choice. You say, Lord, I say, Christ, I don't believe in Peter Pan's like a son of Superman. All I want to do is are coming your way, so forget all your dreams or please. Jingle tax. I said, geez, I don't want to be a candy for being number one again. Cause all I want to do is we'll be right back. Bien, luego de esos dos buenos temas, seguimos adelante con el programa de hoy y a continuación vamos a disfrutar de todo un clásico, un temazo, la verdad de las cosas, Highway to Hell, un himno del hard rock propiedad de los maestros australianos de AC/DC, quienes se formaron en 1973 en la ciudad de Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia. Esta canción es parte del disco del mismo nombre, editado en 1979, uno de sus álbumes más exitosos y también, lamentablemente, el último con el gran vocalista Bon Scott antes de fallecer en febrero del año 1980. Y si bien, como este es un programa de covers, vamos precisamente a escuchar la versión que de este tema hizo la banda de power thrash metal Ice Earth, formada en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos, en el año 1985. Ellos, en el año 2002, lanzan al mercado un tremendo disco titulado Tribute to the Gods, donde versionan diversos temas de grandes del rock, entre ellos el que vamos a escuchar a continuación, su versión para Highway to Hell. Y luego vamos a escuchar una versión para el tema A Forest. Esta canción es original de la banda británica de rock The Cure, formada en 1976 en Crowley y que es liderada por Robert Smith hasta los días de hoy, siendo este tema parte de su disco 17 Seconds, segundo álbum de la banda que fue lanzado en abril del año 1980. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar la versión de este tema que realizaron los polacos de Behemoth, banda que ya hemos programado en Paraíso Infernal con otras canciones. Este tema está incluido en su último trabajo de estudio, el EP titulado igual que el tema, A Forest, de este 2020, que contiene cuatro temas, entre ellos una versión de estudio de A Forest y una versión en vivo del mismo tema. Y además, la versión en estudio cuenta con la participación de Niklas Barford, vocalista de Chinning, quien aporta una vocalización especial de toques desgarradores en este tema que vamos a escuchar en el día de hoy. Vamos a escuchar entonces dos temas más en este programa especial de Paraíso Infernal dedicado a los covers. Vamos a partir con un temazo, con la canción Highway to Hell, en la versión de Ice Earth, que está incluida en su disco Tribute to the Gods del año 2002. Y recordemos que este tema es original de AC/DC y está en el disco del mismo nombre, Highway to Hell, de 1979. Y luego vamos a escuchar un tema propiedad de The Cure, de su disco 17 Seconds de 1980. Me refiero a Forest. Pero en esta oportunidad vamos a escuchar la versión de los polacos de Behemoth, incluido en su EP de este 2020, titulado como el tema A Forest. Asking nothing, leave me be. See- Vamos a seguir con un tema que la verdad es particular de la música disco, propiedad de Village People, agrupación formada en 1977 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Nos referimos a su clásico, un clásico también de este estilo, In the Navy, que está incluido en su exitoso disco Go West de 1979. Nosotros hoy vamos a escuchar la versión que prepararon de este tema los británicos de Alerstorm, agrupación de folk metal formada en el año 2004 en la ciudad de Perth, Escocia, primero bajo el nombre de Battleheart, para luego cambiar a Alerstorm. Ellos, en el año 2013, lanzan al mercado en formato de sencillo el tema In the Navy, versión que vamos a escuchar en esta oportunidad. Y luego vamos también a escuchar una versión para el tema Surfing USA, canción original de la banda The Beach Boys, originaria de Hampton, California, Estados Unidos, fundada en el año 1961. Este tema fue el primer sencillo de su segundo disco de estudio, Surfing USA, lanzado en el año 1963, teniendo un gran éxito tanto la canción como el disco, que son recordados hasta el día de hoy. Pues bien, el grupo de power metal fundado en Krefeld, Alemania, en 1984, Blind Guardian, preparó su versión para este tema, la cual fue incluida en su disco compilatorio de 1996, titulado The Forgotten Tales, que contiene además otras versiones de otros grupos hechas por la banda. Vamos entonces a escuchar primero In the Navy, canción original de Village People, incluida en su disco Go West de 1979, pero que vamos a escuchar en la versión de Alerstorm. lanzada como sencillo en el año 2013. Y luego seguimos con otro clásico, esta vez de los Beach Boys, con el tema Surfing USA de su disco de 1963, Surfing USA. Pero vamos a escuchar el cover propiedad de la banda alemana de power metal Blind Guardian, incluida en su disco recopilatorio de 1996, titulado The Forgotten Tales. ¡Que lo disfruten! We jump the beach alley. All over. Seguimos adelante con el programa de hoy dedicado a revisar algunos covers destacados de diversas bandas de rock. Vamos a continuar con un clásico de una tremenda banda que es clásica en todo el mundo. Me refiero a la canción Here Comes the Sun, que es propiedad de los tremendos The Beatles, tema que está incluido en su disco de 1969 Abbey Road, un tema que fue escrito por George Harrison. Pues bien, este tema fue tomado por la banda sueca originaria de Lipcon, Ghost, la que fue formada en el año 2008. Ellos tomaron este tema, como indicamos anteriormente, le hicieron sus arreglos propios y la incluyeron en la versión japonesa de su primer disco de estudio, denominado Opus Eponymus, del año 2010, que es la que vamos a escuchar en el día de hoy. Y luego vamos con un tema clásico de la música electrónica, propiedad de los ingleses de Pet Shop Boys, dúo de pop electrónico fundado en 1981 en Londres, quienes en 1987 editan su segundo disco de estudio, Actuality, uno de los álbumes más exitosos de la banda. Este disco contenía un clásico, It's a Sin. Este tema fue adaptado por la banda de power speed metal Gamma Ray, procedente de Hamburgo, Alemania, formada en 1989 por Kai Hansen luego de su salida de Helloween, siendo actualmente el único miembro original del grupo. Pues bien, como les contaba, ellos tomaron este tema, lo adaptaron a lo que es su estilo y lo incluyeron en su disco Power Plan, su sexto trabajo de estudio editado en el año 1999 y del cual precisamente vamos a escuchar su versión para la canción It's a Sin. Entonces, escuchamos primero la versión del tema Here Comes the Sun de los suecos de Ghost, incluida en la versión japonesa de su primer disco de estudio titulado Opus Eponymus. Recordemos que este es un tema original de The Beatles, incluido en su disco Abbey Road de 1969. Y luego seguimos con un tema que es original de Pet Shop Boys, banda de pop electrónico formada en Londres en 1981 y que incluyeron en su segundo disco Actuality. Me refiero a It's a Sin. Nosotros en esta oportunidad lo vamos a escuchar en la versión del grupo alemán Gamma Ray y que está incluido en su disco Power Plan de 1999. Since it's been here. Continuamos adelante con el programa de hoy. A continuación vamos a escuchar un tema adaptado por la banda Bad Wolf, formada en el año 2017 en Estados Unidos y que actualmente está integrada por Tommy Beck, ex vocalista de Divine Hersey, Doug Coyley, ex guitarrista de God Forbid, y Chris Kane en guitarra rítmica, Kyle Conkiel en bajo y John Bocklin en batería, lo que ha denominado esta banda como una super banda. Ellos en el año 2018 editaron su primer disco de estudio titulado Disobey, el que incluye un cover del tema Zombie, con el que alcanzaron el número uno en el Billboard Mainstream Rock. Vale la pena recordar que este tema es original de la banda irlandesa The Cranberries, incluido en su disco del año 1994 titulado No Need to Argue. Y luego seguimos con la canción Rock Me Amadeus, propiedad del cantante austriaco Falco, e incluida en su disco Falco 3 de 1985, ocupó las primeras posiciones de las listas de sencillos de ambos lados del Atlántico. Fue el único gran éxito de Falco en Estados Unidos y uno de los dos únicos sencillos en alcanzar el top 10 en el Reino Unido, a pesar de su popularidad en Alemania y su Austria natal, además de otras regiones de Europa. Este tema fue tomado por la banda de power metal Edguy, formada en Fulda, Alemania, en 1992, quienes realizaron su versión de este tema que incluyeron en su disco Space Police, Defenders of the Crown, su último trabajo de estudio que data del año 2014, teniendo además muy buenas referencias de la crítica, no solo al tema, sino al disco en general. Entonces seguimos disfrutando de covers del rock. Primero vamos a escuchar Zombie, tema original de The Cranberries, incluido en su disco de 1994, No Need to Argue. Pero nosotros lo vamos a escuchar en la versión de Bad Wolf, que lo incluyó en su trabajo del año 2018, titulado Disobey. Y luego seguimos con un tema exitoso en su tiempo, Rock Me Amadeus, propiedad del cantante Falco, que lo incluyó en su disco de 1985, Falco 3. Nosotros vamos a escuchar la versión de Edguy, que lo incluyó en su disco Space Police, Defenders of the Crown. plastic money anymore. You fucking giggle at me. Oh yeah, die Schulden kommen. Oh yeah, the Mann will come. Er war ein Mann der Frauen lebt in seinen Punk. Er war Superstar, er war populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Bett. Er war ein Virtuos, er war ein Rocky-Idol. Und dann ist er doch ein dicker Rocky-Idol. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, oh, oh, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, oh, oh, Amadeus. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, que la verdad estuvo bastante entretenido, dedicado a diversos covers, versiones que de seguro para algunos serán nuevas, de viejas canciones. La idea es que ustedes se queden con la que más les guste. Pero, como es la tónica del programa, nos vamos a despedir con dos temas más. Vamos a escuchar primero la canción Raining Blood, un clásico del thrash metal propiedad del megagrupo Slayer, quienes la incluyeron en su tercer álbum de estudio, Raining Blood, de 1986, uno de sus discos más exitosos. Esa es la versión original. Nosotros vamos a escuchar el cover realizado por la banda polaca de death metal fundada en Olsztyn en 1983, Vader, nombre que fue inspirado en el mismísimo Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Ellos, en 1994, editan su EP Sotis, trabajo que incluía la versión para el tema Raining Blood que ellos realizaron. Y vamos a cerrar con un tema de Queen. Sabemos que ya tocamos una versión e iniciamos este programa con un tema de esta tremenda banda, pero la canción que vamos a escuchar ahora, la verdad, tiene historia. Me refiero a Stone Cold Crazy. Este tema es parte del tercer álbum de Queen, Cheer Heart Attack, de 1974. Una canción descrita como rápida, con riffs de guitarra que aceleran como una locomotora fuera de control. De hecho, los críticos la consideran como la precursora del sonido thrash metal, es decir, la primera canción de thrash metal antes que este término se haya inventado. Bueno, y en ese caso, ¿qué mejor que escuchar la versión de este tema de una de las bandas grandes de este estilo? Una de las precursoras del thrash metal, me refiero a Metallica, quienes grabaron su versión para este tema y que incorporaron en el disco Garage Inns de 1998. Bien, gente, nos comenzamos entonces a despedir de este programa. Nos vamos con dos super temas, la verdad, ambos clásicos del thrash metal, pero los escuchamos en versiones distintas. Primero, vamos a escuchar Raining Blood, tema original de Slayer de su disco Rain in Blood de 1986. Nosotros vamos a escuchar el cover realizado por Vader de su EP Sotis de 1994 y cerramos el programa de hoy con otro tema que es considerado por la historia como el primer tema de thrash metal, Stone Cold Crazy, del disco Cheer Heart Attack de 1974, propiedad de los maestros de Queen. Pero nosotros vamos a escuchar la versión de los reyes del thrash metal, Metallica, de su disco Garage Inn de 1998. Con estos dos temazos nos despedimos. Esperamos que todos ustedes estén muy bien y, por supuesto, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal.